El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, envió a los participantes en el octavo Congreso de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea el mensaje histórico que lleva por título acerca de elevar el papel de la Unión de Trabajadores Agrícolas en el cumplimiento de la causa socialista del Chuche. En el mensaje, el mariscal expresó que el octavo Congreso de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea servirá del motivo importante para abrillantar las indelebles proezas de los grandes líderes acumuladas para el fortalecimiento y desarrollo de la Unión y acelerar la construcción de la potencia socialista mediante la elevación del papel de sus organizaciones bajo la dirección del partido. Y prosiguió. La Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea es la organización política masiva de trabajadores agrícolas socialistas de nuestro país, fundada y afianzada bajo la sabia orientación de los grandes líderes. Y también es la fidedigna correa de transmisión y organización periférica de nuestro partido. El gran líder Kim Il-sung organizó la unión de los campesinos de carácter patriótico y revolucionario después de la liberación del país sobre la base de la original idea y la tradición preparadas en el período de la lucha revolucionaria antijaponesa para la estructuración de una organización campesina autóctona. Y la fortaleció y desarrolló como unión de trabajadores agrícolas de acuerdo con la profundización de la revolución y la construcción. El gran dirigente Kim Jong-il protegió, defendió y abrillantó la idea y las proezas del líder por la construcción rural socialista y guió con entusiasmo las organizaciones de la Unión de Trabajadores Agrícolas para que cumplieran bien su deber como entidades de educación ideológica. Hoy, ante la Unión de Trabajadores Agrícolas y sus integrantes, se presenta el deber pesado pero honroso de materializar a cabalidad la tesis rural socialista en acato al programa de identificación de toda la sociedad según el Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, presentado en el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea. Y así hacer aporte a adelantar la victoria final de la causa socialista del Chuche. Los trabajadores agrícolas constituyen junto con la clase obrera la fuerza principal para la edificación de la potencia socialista. Y hoy el frente agrícola viene a ser el rumbo de ataque principal de la construcción de la potencia económica socialista. Para cumplir con su sagrada misión y deber asumidos ante la época y la revolución, la Unión debe identificar todas sus filas según el Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo. La transformación de toda la Unión según los requisitos del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo es la meta final y la tarea de lucha general de la Unión de Trabajadores Agrícolas. La Unión debe formar a todos sus miembros como genuinos Kim Il-sungistas, Kim Jong-ilistas, desarrollar su estructuración y actividades al estilo del líder y el general, y convertir su unión en eterna organización de los grandes líderes y del partido. La Unión debe abrillantar más las proezas de dirección de los grandes líderes y sostener con lealtad la orientación del partido. Establecer con rigor el sistema de única dirección del partido es la garantía decisiva para la identificación de toda la Unión según el Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo. La Unión de Trabajadores Agrícolas tiene que organizar y movilizar a todas sus filiales y miembros al cumplimiento de las tareas presentadas en la tesis rural socialista. La tesis esclarece el principio fundamental, las tareas y métodos por la solución del problema rural socialista y subraya la necesidad de cumplir a cabalidad las tres revoluciones ideológica, técnica y cultural en el campo. La Unión deberá prestar primordial fuerza a cumplir a cabalidad la revolución ideológica en el campo, e impulsar con energía las revoluciones técnica y cultural en el campo según la demanda de la construcción de la potencia científico-técnica y la civilizada. Las organizaciones de la Unión deben llamar a sus miembros y demás trabajadores del campo a la materialización de la política del partido en materia de la agricultura y lograr un cambio decisivo en la producción agrícola. Las organizaciones de la Unión y sus miembros deben protagonizar grandes innovaciones y grandes saltos en la producción agrícola, para cumplir sin falta la meta de producción agrícola planteada en el séptimo Congreso del Partido, y convertir el nuestro en un país en que abunden cereales, verduras, carnes y frutas. Las organizaciones de la Unión deberán organizar y desplegar con energía las campañas masivas de sus miembros. Esto es una de las tareas importantes de las organizaciones. La Unión de Trabajadores Agrícolas tiene que hacer activo aporte a la lucha por lograr la reunificación independiente de la patria y la verificación de la independencia en el mundo. Deben fortalecer las organizaciones de la Unión de Trabajadores Agrícolas y elevar su función combativa y papel. Las organizaciones partidistas tienen que dirigir con acierto las labores de las organizaciones de la Unión de Trabajadores Agrícolas y ayudarlas bien. Para finalizar, el estimado mariscal Kim Jong-un expresó su firme seguridad de que las organizaciones de la Unión de Trabajadores Agrícolas y sus miembros cumplirán bien con su honrosa misión y deber en el fortalecimiento y desarrollo de la Unión y el cumplimiento de la causa socialista del Suche.